Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar sobre el mito de Hermes, dios de mensajeros y ladrones. Justo antes de preparar esta entrada a este capítulo de podcast, he estado echando la vista atrás a todos los dioses que hemos ido analizando y me acuerdo al momento en el que decidí que me parecía un buen punto de partida empezar analizando los 12 olímpicos, ya que van a ser los grandes protagonistas de la mayoría de historias que envuelven la mitología griega. Eso hace ya un año. Y obviamente este podcast ha sufrido pues ciertos parones por vacaciones, ciertos parones por estrés que me impedían o ritmo frenético que me impedían continuar grabando, ¿vale? Y también el hecho de que no solo hablamos de mitología griega, ¿vale? El caso es que hemos hablado de los grandes dioses, los dioses más importantes que son Zeus y sus hermanos, y también hemos ido viendo a los hijos de Zeus que van a formar parte de su panteón. Hemos visto a Apolo, hemos visto a Artemisa, la última fue Atenea. Y hoy nos toca el cuarto hijo de Zeus, que sería Hermes. Hermes es un dios muy particular porque, bueno, ahora hablaremos más en extenso, ¿vale? Pero es un dios que no forma parte de ningún mito como protagonista, pero aparece en prácticamente todos. Porque es el dios de los mensajes, es el dios de los viajes, es el dios de los caminos. Y la mayoría de personajes y de historias que nos envuelven alrededor de la mitología, siempre aparece su figura, ya sea para enviar un mensaje de Zeus a los mortales, de Zeus al resto de dioses, ¿no? Por ejemplo, en el famosísimo mito de Hades y Perséfone, es Hermes el que le hace llegar a Hades el mensaje de Zeus de que debe liberar a Perséfone. Por lo tanto, aunque Hermes ahí no tiene un papel protagonista ni demasiado importante, sí que aparece, sí que es tenido en cuenta. Y esto nos va a pasar mucho con el resto de dioses. También son los más jóvenes y son los que se incorporan de forma más tardía al panteón. Por lo tanto, van a tener una función más pasiva. Aunque ya veremos que Hermes en sí va a ser muy importante y va a ser considerado como uno de los dioses, más que considerado, va a ser uno de los dioses a los que van a rezar más o a tener más en cuenta en sus oraciones, ¿no? Y sus ofrendas a los dioses. No me enrollo, ¿vale? Lo que sí que te voy a decir antes de empezar, que no quiero que se me olvide, es que este capítulo, si nada pasa, ¿vale? En principio sale el 13 de diciembre. Lo estoy grabando un poquito antes, ¿vale? El 13 de diciembre voy a tomarme un descanso por vacaciones y volveré después de Reyes. Concretamente, voy a volver a estar en directo en Twitch a partir de la semana del 16, ¿vale? Que es para darme a mí cierto margen para poder continuar con el ritmo y, por lo tanto, el siguiente episodio de podcast se publicaría el martes 24. ¿Vale? Te lo digo para que te hagas la idea de que voy a estar este mesecillo y algo un poco desaparecida por aquí, por por el podcast. En Twitch es posible que en vacaciones haga algo que no sea grabar capítulos de podcast. De hecho, una de las cosas que estábamos comentando con las chicas justo ahora en el directo era que podíamos estar leyendo algún libro mitológico específico. Concretamente las Edas Nórdicas, que fue una asignatura pendiente que nos quedó de la anterior lectura, ¿vale? Así que si te interesa esto, te recomiendo que me sigas o bien por Twitter o que te suscribas a mi newsletter, que siempre aviso de todo por ahí y así estás bien informada. Porque últimamente con los podcasts, debido a mi situación actual, tengo que prepararlos con tiempo y por lo tanto no puedo anunciarte novedades o cambios en mi agenda con tanto margen, ¿no? Porque estoy grabando esto 15 días antes de que se publique. Así que nada, simplemente decirte eso, el parón de vacaciones y que a lo mejor voy a hacer algo durante las vacaciones en Twitch. Como no es algo seguro, te remito a mi newsletter y a mis redes sociales. Ahora sí, vamos a empezar con Hermes. Como siempre, voy a empezar el tema sobre el mito sobre el dios griego, haciendo la gran pregunta de quién es, ¿no? ¿Quién es Hermes? Lo primero que debería haberte saltado a la mente al nombrar a Hermes es alguien que corre mucho y que corre muy rápido, alguien muy veloz. Hermes es imaginado como un heraldo, como alguien que envía mensajes de una punta a otra de un territorio concreto, y también te lo puedes imaginar como un correcaminos, ¿no? Un viajero constante que nunca está quieto en ningún sitio. Tanto en escultura como en pintura suele ser representado con el sombrero de ala ancha de fieltro, que es una vestimenta muy típica que los griegos usaban para protegerse del sol, y además siempre llevaba consigo un bastón, que era típico del heraldo. Veremos que este bastón se convertirá en otra cosa cuando interceda por él Apolo, pero esto ya lo veremos más adelante. Como te he dicho, siempre se le ha entendido como uno de los dioses más rápidos, aunque no siempre está ligado esta velocidad a la tierra propiamente dicha, puesto que cuenta con alas que coloca tanto en sus sandalias como en su sombrero. Esto es importante porque no es ni el primer dios mensajero, la primera diosa mensajera fue Iris, el arco Iris, ni tampoco es el dios más rápido, ¿vale? Por un lado está Iris y Hermes, que podemos decir que están en una igualdad, ¿no? En el sentido de rapidez, pero luego tenemos a el dios Sol, que va a ser siempre el dios más rápido, porque es el que hace que el dios se mueva, ¿no? Ay, perdón, que el sol se mueva. En cuanto a su función dentro del panteón griego, suele ser siempre el del mensajero de los dioses, como te he dicho antes, pero particularmente siempre tiende a transmitir los mensajes particularmente de Zeus. Por lo tanto, Hermes se convierte en alguien importante. Por un lado, porque Zeus es su padre, entonces tiene sangre del rey de los dioses, pero por otro, porque siempre va a traer la palabra de la autoridad. Va a llegar con órdenes directas de Zeus que todo el mundo va a tener que cumplir. Por lo tanto, vemos esta semejanza con su padre. Iris, en el momento en el que llega Hermes, se convierte más en la mensajera de Hera. Y tenemos aquí ese contrapunto, ¿no?, entre Zeus y Hermes, y Hera e Iris. Esta función mensajera a veces la llevará a cabo comunicando la voluntad, como he dicho, del rey de los dioses. Por un lado tenemos el ejemplo clarísimo de Hades y Perséfone, pero por ejemplo, para no basarnos siempre en los mismos mitos, también aparece Hermes avisando de la orden de Zeus cuando llega a la isla de Calipso para ordenar la liberación de Odiseo. También puede actuar de una forma más activa, en el sentido de que no solo transmite una orden, sino que va a ayudar a cumplir esa orden de Zeus. Hay un episodio muy concreto, que podemos poner como ejemplo, en la que Príamo tiene que intentar recuperar el cuerpo de Héctor, y en este caso Hermes les va a ayudar. Bueno, le va a ayudar a Príamo. Y aquí tenemos otra característica propia de Hermes. No solo es mensajero, no solo es veloz, sino que va a tener que tirar de otra faceta suya, que es el sigilo, hacer algo de forma furtiva, ¿vale? Porque luego ya hablaremos de que Hermes no solo es el dios de los mensajeros y de los viajeros, sino que también es el dios de los mentirosos y de los timadores. Debido a esta función, como decía, tanto de heraldo como de mensajero, no suele tomar iniciativa en sus misiones, sino que suele actuar siempre en voluntad de las intenciones de otros. Aunque, motivado, ¿no?, por esta orden directa de su padre generalmente, también se le conoce como ser el gran protector de ciertos héroes. Por ejemplo, estuvimos hablando de Perseo, a quien Hermes entrega sus sandalias aladas para que pueda llegar hasta la gorgona Medusa y matarla, ¿no? Y también Hércules, porque Hermes es quien facilita la entrada de Hércules a los infiernos, que le ayuda a bajar. Recordad que Hércules tenía... No hemos hablado de Hércules, pero bueno, hemos mencionado ciertas cosas de Hércules. Este sería uno de los héroes de los que podríamos hablar. Hermes lo que hace es ayudarle a bajar a los infiernos cuando Hércules tiene que sacar a Cerbero del infierno, una de las misiones que le encomiendan. Al relacionarse de forma tan estrecha con todo el ambiente de la comunicación, de enviar mensajes, hacer llegar la palabra a otras personas, ¿no?, va a ser un dios muy vinculado a las artes que tienen que ver con la comunicación, como por ejemplo la oratoria, la traducción, la interpretación, además de ser obviamente el dios patrón de los heraldos y también de los viajeros, ¿no?, por esta característica principal suya. Ahora vamos a llegar a una parte especialmente curiosa de Hermes que a mí me llamó muchísimo la atención. Y es el origen de Hermes. ¿De dónde proviene la figura mitológica de Hermes? La idea de este dios. Bien, esto lo encontramos en la definición de su propio nombre, ¿vale? Hermes proviene de la palabra herma, ¿vale? Que es femenina, es el singular, y Hermes sería el plural, ¿no? Cuyo significado literalmente es montón de piedras o mojón, ¿vale? Pero no me estoy refiriendo al mojón que tú mismo te estás imaginando ahora mismo, ¿vale? Una de las acepciones de esta palabra también es columnas de piedra, ¿vale? Rectangulares. Bueno, en verdad significa montones de piedra. Y normalmente también se hace referencia a señas que se emplean en el camino para marcar cosas, ¿vale? Estos Hermes en concreto de Grecia eran unas columnas rectangulares de piedra que tenían una forma muy particular. Por un lado tenía una cabeza que siempre llevaba barba y además un falo, normalmente erecto, ¿vale? O sea, una figura bastante peculiar en que se colocaban en los caminos para marcar, sobre todo, cambios de territorio. Como te puedes imaginar, estas esculturas de piedra que estaban puestas en los márgenes para marcar dónde terminaba un territorio, dónde empezaba el siguiente, estaban cargadas de un imaginario, de la superstición, de una envoltura mágica que los propios griegos empezaron a imaginar alrededor de estas criaturas, ¿no? De hecho, a mí me gusta mucho ver que el Hermes, nuestro dios que nos ha llegado actualmente, en un inicio nació como espíritu de esas piedras, como un espíritu que estaba dentro de esas piedras y que de alguna forma protegía a los caminantes, que protegía al viajero. ¿Por qué es tan importante Hermes y por qué va a ser tan trascendente para toda Grecia? Y es que en toda Grecia se colocaban estos Hermes, estos montones de piedra, y los caminos, y por lo tanto todo griego siempre se encontraba con varios a lo largo de sus viajes. Es muy fácil, a mí me parece muy fácil imaginar cómo las primeras interpretaciones de este dios estaban más ligadas a esa escultura, a esa piedra que le protegía y que poco a poco se fue fraguando, ¿no?, una historia alrededor suya. De hecho, Hermes empieza siendo un dios de la piedra, del camino, físicamente, ¿no? Estamos hablando de esos montones de piedra, y empieza a ser un dios pues, que habla del camino, del viajante, ¿no?, del viajero. Pero también con los límites y con la transgresión de los límites, porque recuerda que son marcas territoriales. Así que enseguida a este dios se le va a dar una importancia para proteger a aquellos que van a transitar por un camino. Pero ojo, tanto aquellos que lo hacen de forma legítima, porque tienen derecho a pasar, porque es su territorio, como aquellos que lo hacen o deben hacerlo de forma mucho más escondida. Por lo tanto, Hermes se convierte en el patrón de, por ejemplo, mercaderes y comerciantes que van de una ciudad a otra para ganar fortuna de forma legítima, honesta y legal, vamos a decir, pero también en patrón de los timadores y los ladrones. Pues Hermes va a ofrecer esta fortuna, esta buena suerte, tanto si consigues ganar de forma honesta como si lo haces de forma deshonesta. Y es aquí la doble cara y la doble moneda de Hermes. Además, muy ligado con esto, con esta idea de traspasar los límites, y que es algo ya comentamos, ¿no?, en el capítulo anterior sobre el Hades y el infierno griego, es que como dios de los límites, era capaz de ayudar a cruzar el límite más difícil, más duro de todo ser humano, o al menos de todo ser mortal, que es el que separa el mundo de los vivos con el de los muertos. ¿Vale? Te voy a hacer un resumen muy breve porque es algo que ya expliqué en la entrada que está vinculada a este capítulo de podcast. Te dejo el enlace al capítulo anterior. No recuerdo el número, sinceramente, pero está uno de los primeros porque Hades y Perséfone fueron los primeros dioses que traje al canal. Hermes está definido como psicopompos, ¿vale? Que podía traducirse como algo así como guía de almas, ¿no? Una persona, un dios en este caso, encargado de llevarse las sombras de los recién muertos a su futuro hogar en el reino sin sol. Recuerda que este traspaso de estar vivo a estar muerto solía pasar por distintas fases y que en realidad era algo que no se tenía, obviamente se tenía claro que pasaba después de la muerte, pero me refiero a que pasaba por varias fases y depende de la época en la que mires la referencia, se piensan unas cosas u otras, ¿no? A veces se creía que los muertos bajaban directamente al infierno y ya está. Luego tenemos la figura de Hermes que los recoge y los baja a los infiernos. Luego tenemos la versión de que Hermes los baja hasta Caronte, ¿vale? O sea que hay varias versiones de cómo se interpreta el morir para los griegos y para la Grecia antigua. A pesar de que Hermes, por tanto, enseguida se relaciona con el paso a la muerte, nunca se le ha descrito como un dios terrible o formidable o amenazador, sino todo lo contrario. Hermes es visto como un dios cortés, amable e incluso podríamos verle con un toque así divertido e irónico, ¿no? Propio de su característica, tanto como mensajero como este ladrón o timador que va a ser este personaje. Esta faceta de Hermes ladrón no solo se observa en la doble cara que tiene su papel en cuanto a los viajeros que pueden viajar para hacer buenas cosas o malas cosas, sino que se encuentra en el único mito en el que Hermes es el protagonista, que es precisamente el mito de su nacimiento. Que es una historia muy... Es que es muy curiosa, ¿vale? A ver, empecemos por el principio. Hermes es hijo de, ya te he dicho, de Zeus y Maya. Maya es o bien una ninfa, pero la versión más canónica es que es hija de Atlas. Atlas es uno de los titanes, bueno, un titán que su... ¿Es titán? Creo que sí que es un titán. Ahora dudo de eso. Que su cometido es aguantar la tierra, ¿no? Atlas lo vas a ver representado en pintura y en escultura como un hombre que está cogiendo el propio planeta Tierra sobre sus hombros, ¿no? Tanto Maya sería hijo de él. Esta señora vivía en una remota cueva en el monte Cilene. Estaba bastante aislada de todo y tenía poco contacto con los demás. Zeus hizo de las suyas, ¿vale? Y Hermes acaba naciendo 9 meses después, justamente al amanecer. Y es muy particular esta historia porque no trata tanto sobre cómo se gesta el propio Hermes, sino sus primeros días o su primera semana de vida, porque siendo recién nacido, en un solo día es capaz de inventar y tocar la lira y robarle el ganado a Apolo, ¿vale? O sea, dentro de que es un relato mitológico, pero es uno de los dioses en ese sentido... más precoces, ¿no? También tenemos Artemisa recién nacida ayudando a parir a su hermano, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes. ¿Qué aventura se trae Hermes en su primer día de vida? Bien, lo primero que hace en el momento en el que su madre está algo despistada, salta de la cuna a un poquito de nacer y sale de la cueva sin que su madre se dé cuenta. En estas que se encuentra una tortuga, ¿vale? Y le da como una inspiración, podemos decir, divina. Así que la coge y la convierte en un instrumento musical, ¿vale? Que hay las escenas que describen esta historia suelen ser muy gráficas en cómo convierte el caparazón de la tortuga en la lira, cómo coge los órganos internos del animal para crear las cuerdas y todo el rollo, ¿vale? Pero bueno, simplemente inventa la lira, ¿vale? Es la primera lira, porque ha sido el quien lo ha inventado, y además le da tiempo incluso a entonar una canción, a cantarla y a inventar, en ese sentido, a tocar la primera canción en lira. Pero este bebé recién nacido, por algún motivo, tenía una misión muy clara, y es que quería robar el ganado de su hermanastro mayor. Voy a decir bebé todo el rato, ¿vale? Pero porque él se va a excusar mucho en el que es un recién nacido, pero si en las representaciones siempre se le representa como... un hombre o un joven, más un joven, más que un bebé me refiero. Porque bueno, es lo que tiene la mitología griega, ¿vale? Que los dioses generalmente ya nacen creciditos. Bien, ¿qué es lo que hace? Va a aprovechar que Apolo está distraído. En algunas versiones se cuenta que está distraído porque está atento a una mujer y va detrás de ella y bla, bla, bla. Así que, da igual el caso, sea la versión que sea, Hermes aprovecha una distracción de Apolo y le va a robar un grupo de vacas, ¿vale? Depende de la versión, son 1000, son 50, son 100, ¿vale? Lo que yo he encontrado que más se repite es que suelen ser unas 50, alrededor de 50. Pero bueno, es algo indiferente, ¿no? Este bebé, yo no hago más que imaginarme un bebé. Entonces coge el bebé, se lleva a las vacas y las va a guiar en la dirección contraria, ¿vale? Para que Apolo no pueda verlas. Pero no se las lleva sin más, porque Apolo, al ser el dios, un dios tan poderoso como es, y podría encontrarlas fácilmente, así que ingenia toda una estratagema para que no puedan ser localizadas. Aquí tenemos un montón de versiones sobre qué hace Hermes, cada cual mucho más graciosa que la anterior. Por ejemplo, una de ellas es que hace caminar a las vacas hacia atrás, o sea, de espaldas, y que pisen exactamente la misma pisada anterior. Por lo tanto, solo hay huellas de ida, pero no de vuelta. En otra versión, lo que hace Hermes es atar ramas a las colas de las vacas para que al caminar se vayan borrando sus pisadas. Esta me parece la más razonable dentro de todo. Y luego, por ejemplo, hay una tercera en la que Hermes coloca como una especie de botitas en las pezuñas de todas las vacas, ¿vale? O sea, 50 vacas, 4 patas por vaca, 200 botitas. Hermes no sé dónde las sacaría, pero hace esto para que parezcan un montón de personas en lugar de un montón de vacas, ¿vale? Sea como logre este engaño, Hermes va a acabar guiando al rebaño hasta llegar al río Alfeo, ¿vale? Que está al oeste del Peloponeso. Esa misma noche las deja allí escondidas, protegidas, salvaguardadas, y va a sacrificar 2, ¿vale? Con este sacrificio no es para alimentarse, sino que es para rendir homenaje a los 12 olímpicos. Así que tiende el sacrificio y se vuelve a su cuna a dormir, ¿vale? Y aquí siempre se especifica que Hermes intenta fingir ser un bebé inocente, incapaz de hacer algo semejante. Porque obviamente Apolo va a volver, va a encontrarle, va a acabar encontrándole y va a reclamarle lo que le ha robado, ¿no? Y aquí pasa algo, y es que su madre se da cuenta de lo que ha hecho. Su madre sabe que se ha ido y sabe, porque su hijo se lo dice, que ha robado las vacas de Apolo. Entonces, Hermes aquí actúa de forma muy orgullosa, porque Hermes no deja de ser el hijo de Zeus. Por mucho que también lo sea Apolo, él reclama tener la misma correspondencia en cuanto a honores que su hermano. Considera que su hermano tiene un rebaño que le ha ofrecido, un rebaño divino, que le ha ofrecido Zeus. Hermes debía tener también una parte de este rebaño y por eso decide robarle una parte de este. No solo habla de forma orgullosa, esto sí, solo delante de su madre, ¿vale? Que es con quien es honesto, sino que dice que si no se lo van a dar por las buenas, que no se preocupen, que él lo cogerá, que ella se apañará para cogerlo. O sea, es orgulloso en el sentido de que tiene claro cuál es su papel, tiene claro que tiene sangre divina y poderosa y que va a tomar la iniciativa en este sentido. Recordemos que acaba de nacer, ¿vale? Que tiene un día de vida, literal. Yo me imagino un bebé hablando así, pero bueno, me parece una escena muy graciosa. Esto, bueno, va pasando, ¿vale? Pasa el día, ¿vale? Porque Hermes llega a su cuna al anochecer, por lo tanto pasa, vamos a decir que pasa todo el día, y Apolo acaba encontrando, obviamente, quién ha sido el que ha cometido esta fechoría. Y aquí hay hay un montón de versiones de cómo encuentra esto. Una de las más populares es que a ser Apolo, el dios de las profecías y de la adivinación, le recibe el mensaje de un ave, o no recuerdo si era un cuervo que era, no recuerdo bien, que le indica que ha sido su hermano Hermes. Otras versiones hablan sobre un viejo pastor, un viejo leñador, depende de la versión, que vio cómo Hermes se llevaba las vacas, ¿vale? Pero de este anciano hablaré después porque hay un montón de versiones sobre él y me parece también muy curioso explicarte varias versiones de lo que sucede con este pobre señor, ¿vale? ¿Qué hace Apolo? Se va a presentar a la cueva de Maya y, bueno, su hermano obviamente va a hacerse el bebé, va a hacer ver que es un bebé, que es un niño, que dices, yo me paso todo el día en la cueva, ¿qué me estás contando? ¿Cómo voy a llevarme yo 50 vacas? ¿No me ves? Que soy un bebé, que solo levanto 2 palmos como mucho del suelo. Así que Apolo lo que tiene muy claro que ha sido él, ya sea por el presagio, ya sea por el chivatazo que le han dado, ¿vale? Así que lo que hace es arrastrar a su hermano fuera de la cueva y se lo lleva ante Zeus. Y aquí Hermes, delante de su padre, delante del rey de los dioses, ¿qué hace? ¿Dice la verdad? ¿Es honesto con su padre? ¿Le explica la situación e intenta que Zeus sea comprensible? No. Hermes va a hacer lo que mejor se le da, que es mentir. Así que le explica lo mismo que le ha explicado a Apolo, que él no es un bebé, acaba de nacer, no es capaz de hacer nada así. Y luego, y esto último ya lo dice con media sonrisa, que es, él no sería capaz de mentirle, ni de robarle a nadie. Y Zeus sabe que miente. Sabe que miente y su reacción es soltar una carcajada. Se ríe. Yo entiendo que valora las artes comunicativas de su hijo y después de reírse le dice a Hermes y le ordena, lleva a tu hermano donde has dejado las vacas y entrégaselas. Así que lo hacen. Hermes le indica a Apolo dónde están las vacas, bastante sintiéndose un poco en plan, me cachis, ¿no? He perdido esta oportunidad. Y en un momento de descanso en el que están con las vacas y todo eso, se sientan un momento y Hermes apacigua un poco el enfado de su hermano empleando la lira y cantando para él. Y aquí Apolo se enamora de la música. Y es cuando Apolo tiene este vínculo, ¿no?, con la música que más adelante veremos. Por ejemplo, ¿no?, en el gran mito de Apolo y Dafne hay una reflexión muy buena sobre el error de la música, pero ya llegaremos a él. El caso es que queda tan prendado de la lira que lo que hacen es un intercambio. Apolo le pide que le entregue la lira a cambio de que Hermes se quede el rebaño. Y así Hermes consigue el rebaño y Apolo se quedará la lira, que es en realidad algo tan característico suyo que luego entregará a su hijo Orfeo. Vale, te cuento la trama añadida sobre este pastor barra leñador anciano que ve a Hermes llevarse las vacas y que se va a chivar a Apolo. Este señor se llama Bato, B-A-T-O, no Baco, ¿vale? Bato. En todas las versiones que he encontrado, Bato se chiva. Pero en algunas versiones hay una consecuencia por haberse chivado y en otras no. Pero vamos a centrarnos en las que sí que hay consecuencia, que son las interesantes. Una de las interesantes, porque tiene más profundidad en su trama, explica cómo Hermes está huyendo con las vacas y Bato le ve, está en lo alto de la montaña, por lo tanto ve todo lo que pasa en el valle, así que le pide, le reclama un precio por su silencio. Hermes le paga, depende si le da lana, le da una vaca, creo que al principio le da una vaca. Así que Bato accede a callar, a guardar el secreto al dios, a cambio de esta ofrenda, que puede ser perfectamente una vaca. Así que, pero Hermes, que es el dios de los timadores, de los engaños, de los embustes, algo no le cuadra, algo le huele mal. Así que va a volver sobre sus pasos después de dejar a las vacas protegidas y va a disfrazarse. Esto los dioses lo hacen un montón. De hecho, Hermes es uno de los dioses que más se disfrazan, ¿vale? Porque es un dios que suele mezclar mucho con la gente. Es un dios que transita por los caminos habitualmente. En las leyendas siempre aparece caminando entre mortales, ¿no? El caso es que Hermes vuelve con Bato, transformado, ¿vale?, en otra imagen de un mortal, y le pregunta si ha visto a alguien robar vacas, pasar por aquí con un rebaño de vacas. Y Bato se hace un poco el duro, pero en cuanto Hermes le ofrece un ovillo de lana, Bato accede y le da toda la información y desvela que ha sido Hermes. Así que Hermes lo castiga transformándolo en piedra. En otra versión, esta transformación de piedra se hace más adelante como castigo por habérselo dicho a Apolo. Lo bonito de esta leyenda es que explica un fenómeno, a ver, no real, pero un fenómeno natural. Y es que en Arcadia había unos riscos montañosos que recibían el nombre de, no creo que lo diga bien, pero algo así como Batou Sopiai, ¿vale? Que se podía traducir al castellano como algo parecido a las cumbres o los miradores de Bato. Que aquí tenemos la leyenda, ¿no? Ya recuerda que una de las cosas que hacen los griegos, sobre todo, es explicar la naturaleza de su entorno a través de los mitos. Y este es un detallito que explica por qué esos riscos tienen esa forma tan, tan particular. Continuemos con la historia. ¿vale? Recordemos que Hermes le ha entregado la lira a Apolo y Apolo a cambio el rebaño. A partir de este momento, los dos hermanos, los dos hermanastros, se van a comportar como muy buenos amigos. Apolo va a interceder por él y le ayudará a conseguir el tutelaje del comercio, las bestias y los rebaños. Y además, Zeus lo va a acabar nombrando su mensajero. Seguramente porque le ha gustado mucho su poca ética, su maña a la hora de mentir y cómo comunica las cosas, ¿no? En este periodo en el que Hermes va a pasar en el Olimpo con el resto de dioses, va a inventar un nuevo instrumento, que es la flauta del pastor. ¿Vale? Que luego tendrá otra historia que ya te explicaré, ¿vale? Y además aquí aparece lo que te he dicho al principio, de que el bastón que suele llevar Hermes a veces se relaciona con uno de los atributos que le regaló Apolo, y es que Apolo le hace prometer que jamás intentará robarle nada. Y en cuanto Hermes jura que nunca lo hará, Apolo le entrega un bastón, que ya no es un bastón normal de un viajero, sino que es un bastón dorado con tres ramas entrelazadas. Vale, que este símbolo lo podemos entender perfectamente como el caduceo que suele llevar siempre Hermes en sus representaciones. Siempre lo vas a ver con un bastón con tres ramas enlazadas en él. Una característica extra entre Hermes y Apolo es que, a ver, una de las cosas que van a hacer que Apolo sea tan poderoso es que pueda adivinar el futuro. Así que Hermes le va a pedir que le enseñe a adivinar el futuro. Y aquí Apolo se va a venir muy arriba y le va a negar este don, porque es el único capaz de hacerlo y es algo que no puede replicarse. Pero sí que le permite algo. Le permite conseguir ciertos presagios a través de guijarros, ¿vale? De las típicas piedras, ¿no? Que esto siempre ha estado en la cultura popular, de adivinar el futuro a través de tirar ciertas piedras. Y aquí tenemos de nuevo el vínculo directo de Hermes con estas piedras del camino. Hasta aquí sería la historia personal, individual, bueno, no individual, pero bueno, ya me entiendes, sobre Hermes. Me gustaría darte un pequeño apartado para hablarte sobre las amantes y los descendientes de Hermes. No te voy a nombrar a todos, no te voy a hacer aquí la lista bíblica de hijo de, hermano de y todo eso, pero sí que te voy a explicar dos de las relaciones más importantes o que han tenido más importancia a lo largo de la mitología griega. Lo primero que tengo que decirte es que aunque Hermes se involucra en varias relaciones amorosas con algunas mujeres mortales y con algunas diosas, no se le reconoce nunca ninguna pareja estable, ¿vale? Pero sí que tuvo bastante descendencia. No tanta como Zeus, ¿vale? Nadie es tan tiene tanta descendencia como Zeus, ¿vale? Una de las más famosas y que ha tenido mucha importancia en la mitología posterior es la relación, sobre todo en la representación en cuadros y esculturas, es su relación con Filonis o Filónide. Que esta es una de las pocas mortales que tuvo las atenciones de dos dioses olímpicos diferentes, Hermes y también Apolo, ¿vale? Aquí tenemos un mito que une a estos dos dioses de una forma mucho más carnal, porque la misma mujer dio hijos a ambos. Por lo tanto, tuvo un hijo con cada uno con Hermes y otro con Apolo. Entendamos que esta relación se tuvo de forma separadas, ¿vale? Primero estuvo con Hermes y después estuvo con Apolo. No estamos hablando de que hicieran un ménage à trois ni nada por el estilo, ¿vale? Entonces, el hijo de Hermes será llamado Autólico y el de Apolo Filamón. Como sucede siempre en la mitología y en las leyendas, los hijos heredan ciertas cualidades de sus padres. Por lo tanto, Autólico será un brillante ladrón, mientras que Filamón destacará especialmente en la música. Ya hablaremos de ellos más adelante. Yo de aquí te voy soltando historias de lo que te he dicho, ¿no? De hijos de dioses. Pero su relación más importante, porque ha tenido más trascendencia y es un tema bastante interesante que podríamos tocar en el podcast, es la relación que tuvo con su tía Afrodita. Con Afrodita tuvo un hijo que llamaron Hermafrodito, ¿vale? Porque es hijo de Hermes y de Afrodita, por lo tanto, Hermafrodito. Tiene toda la lógica del mundo. Poner este nombre a un hijo, seguramente los dioses aquí estaban poco inspirados para nombrar a su descendencia. ¿Qué le pasó a Afrodito? Porque tiene una historia particular. Se describe a este dios como al ser hijo de Afrodita, que era la diosa de la belleza, entre otras cosas, y de Hermes, que siempre ha sido descrito como bello, encantador, con mucho carisma. Era un dios que cautivaba enseguida. Y de él se quedó totalmente enamorada una ninfa acuática llamada Salmacis. Era la ninfa de una fuente que recibe el mismo nombre, ¿vale? La fuente Salmacis, vivía la ninfa Salmacis. Recuerda que en la mitología griega todas las cosas tenían su propio dios, incluidas las fuentes. Entiendo fuentes naturales, ¿vale? Entonces, ¿qué sucedió? Un día, Hermafrodito se acercó a la fuente, porque había sido convocado por Salmacis. Salmacis lo que hizo fue agarrarlo con mucha fuerza y lo tiró al agua junto a ella, hasta sumergirlo. Y en este momento fue cuando la ninfa pidió a los dioses, por favor, que jamás lo separaran de su amor, de Hermafrodito. Es por esto que los dioses concedieron este deseo, ¿vale? Se dice dioses en general, no se sabe muy bien a quién responde a esa llamada, pero el caso es que responden y quedan estos dos seres unidos en un único cuerpo. Por lo tanto, se trata de una criatura que tiene características femeninas de ella y también masculinas, que las coge de él, ¿vale? Es interesante especialmente por la reacción y la consecuencia de los actos de Salmacis, porque tanto Hermes como Afrodita quedan totalmente desolados por la transformación de su hijo. Aquí tenemos que entenderlo de forma bastante, bueno, de la época, y es que su hijo varón ha rebajado su categoría, porque ahora tiene también vulva, ¿vale? Y lo que deciden hacer tanto Hermes como Afrodita al unísono, bueno, coordinados, es maldecir esas aguas para que todo aquel que se bañara en ellas acabara en la misma condición. Y aquí es cuando vemos una explicación mitológica para aquellas personas que habían nacido intersexuales, ¿no? A mí me parece una forma interesante de explicar una realidad, aunque insisto que está bajo el hecho de que era una especie de maldición de Hermes y de Afrodita, ¿vale? Por lo tanto, está un poco cogido con pinzas, pero bueno. Y ya está. Eso es todo por hoy. Lleva un montón de tiempo con ganas de venir aquí al podcast a grabar este episodio, porque aunque tú me estás escuchando cada 2 semanas de forma súper regular, yo en realidad llevo más de un mes exactos, sin grabar absolutamente nada, sin hacer directo, y la verdad es que lo echaba muchísimo, muchísimo de menos. Creo que te he dicho todo lo que tenía que decir, pero por si acaso te repito lo de siempre, ¿vale? Primero, el parón que voy a hacer de vacaciones de Navidad, que nos vemos a finales de enero de nuevo. Bueno, nos escuchamos a finales de enero, aunque la semana anterior voy a estar conectada en Twitch para grabar capitulillos del podcast. Si quieres estar al tanto de todo lo que voy a hacer en Twitch, te recomiendo que te suscribas a mi newsletter, ahí siempre aviso. Ahora he dejado de enviar mensajes quincenales y los envío mensuales, así que aún molesto menos, ¿eh? No tienes excusa para no suscribirte. ¿Y qué más? Me puedes seguir por redes, me puedes seguir por Twitch, te puedes suscribir a mi canal de Twitch. Hoy en concreto, el día que lo estoy grabando, vamos a sortear los dos ejemplares ebook de Querida Muerte. Y vamos a, bueno, cuando salga este episodio publicado ya habré anunciado cuál es la lectura que voy a sortear entre las nuevas suscriptoras del canal, porque ahora mismo aún no sé qué invitada voy a traer próximamente y tampoco sé qué ebook voy a sortear, así que de momento lo voy a dejar un poco en el aire con el misterio, con el hype y la invitación de que vayas a consultar mis redes o bien la newsletter. Y, ojo, no me olvido de decirte que aquí, en este pequeño rinconcito de internet, siempre, siempre, siempre vas a ser bienvenida.